Bueno, saludamos ya a Óscar Aranda, lo tenemos al otro del teléfono. Hola, Óscar. Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, hoy empezamos la crónica con esa fecha que está ahí a la vuelta de la esquina, el 25 de noviembre. Sí, justo mañana. Eso es. Y eso, pues queremos empezar esta corresponsalía haciendo pues un seguimiento pues de las diferentes expresiones, tanto manifestaciones como diferentes actos y denuncias que se están haciendo y se harán mañana, pues en torno al 25 de noviembre, o al menos, bueno, por lo que hemos podido recopilar en este día, pues de denuncia y concienciación del Día Internacional contra la Violencia Machista, violencia contra las mujeres, o una denominación que en los últimos años se empieza a utilizar de Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, y empezamos con convocatorias con las que se presume que serán más exitosas en número, digamos la que saldrá a las 7:30 desde Sagrado Corazón, organizada por la plataforma de organizaciones feministas Bilbo Feministas Aretzen, con el lema Indarkeria Machistarik Gabeko Bizitzak Orain, organicemos la autodefensa feminista. Bueno, eso por un lado en Bilbao, y por otro lado Margen Izquierda, bueno, realizado por colectivos feministas de Margen Izquierda y Zona Minera, pues la anual marcha de mujeres que va desde el mismo 25 de noviembre mañana, que saldrá desde Sestao a las 11:30 hasta Santurtzi, y bueno, y que utilizan como lema pues contra la violencia machista, respuestas y resistencias. Uh-huh. Y también vemos que, bueno, que además de las concentraciones tradicionales que va a haber mañana por la mañana, horario de para concejales y concejalas, ¿no? Pues por la tarde, pues hay numerosas concentraciones organizadas por grupos de mujeres jóvenes que han salido en los últimos años pues un montón en cada barrio, en cada pueblo. Bilbiko Sustada, Calamia, grupos de mujeres estudiantes de la universidad, institutos, Italia, Marimatraca, Santurce, Bomoac, es decir, bueno, pues un montón de grupos de mujeres organizadas y por barrios y en pueblos, pues para denunciar y concienciar sobre la violencia machista. Toda esta información o parte de ella se puede encontrar en Lubakia Agenda, que luego hablaremos cuando hablamos de la agenda. Perfecto. Bueno, y al hilo de todo esto, pues hoy nos hemos topado con un informe que ha realizado el gobierno vasco sobre la percepción social que tiene la ciudadanía vasca, o por lo menos la de la CAP, sobre la violencia machista, que deja algunos titulares llamativos y significativos, pues, para saber un poco dónde estamos y dónde está esa percepción social. Vale. sobre esta problemática. Por un lado, nos habla que 5.000 mujeres en la CAP están obligadas a tener escolta para preservar su vida por la amenaza de sus agresores, y que 2 mujeres pues han sido asesinadas este año. Además, señalan que cada vez hay más sensibilidad con este tema, pero con algunas sombras y estereotipos al respecto. Por ejemplo, pues citan que la mitad de la población encuestada considera que el consumo de alcohol y drogas está detrás de la mayoría de las agresiones. También un 45% cree que las agresiones se producen, digamos, en situaciones de altos niveles de estrés o pérdidas de control momentáneas. Y una de cada 10 cree que hay casos provocados por la actitud y el comportamiento de las propias mujeres, ¿no? Veamos también la percepción social que hay, que sigue existiendo sobre estos temas, ¿no? Y por otro lado, pues un dato me parece igual el más positivo de todos, que un 89% está bastante de acuerdo que la raíz de este problema social está en la persistencia de desigualdad entre mujeres y hombres. Aunque se incide, ahí ya no es tan positivo este caso, que 1 de cada 4, pues que hay muchas denuncias falsas y que se presta demasiada atención a este tema. Bueno, pues es un informe, bueno, con muchos datos, con muchos titulares, y que puede servir pues bueno, pues para hacer una radiografía de la percepción social que existe sobre este tema, sobre la violencia machista y las iniciativas, bueno, pues que se tienen que seguir realizándose y socializándose pues para acabar con este problema social. Sí. Y mientras tanto, pues nos encontramos con mujeres víctimas de violencia machista que no están recibiendo pues un trato adecuado por parte de las instituciones, como es el caso de Joaquín, que ahora vamos a relatar. El caso de Joaquín, una vecina de Abuso, en el barrio de la Peña. Sí. No sé si será la parte que pertenece a Bilbao o la parte de Arrigorriaga, creo que es la parte de Arrigorriaga, porque lo está llevando BATU, que es un colectivo de apoyo mutuo, no solamente con desahucios y demás, que hablamos la semana pasada de este colectivo y que, bueno, que trabaja toda la zona de Guribe, pues Galdaco, Arrigorriaga, Basauri, todos estos pueblos, y que, bueno, pues que para mañana mismo, esta mujer, Joaquín, pues mañana mismo, 25 de noviembre, pues tiene orden de desalojar su casa junto con su hija y dos de sus nietas. Y bueno, y esta es su historia, y así nos lo cuenta ella misma en un vídeo que nos ha que han hecho llegar pues las gentes de Batu. Mi nombre es Joaquín y esta es mi historia. Me casé enamorada con 20 años. Era el año 1978. Durante los primeros años de matrimonio fuimos felices y tuvimos dos hijos. Sin embargo, debido a los consumos y actos delictivos de mi marido, con la excusa de proteger nuestro hogar, en 1997 me convenció para firmar un acuerdo notarial. En base a este acuerdo, yo le aboné una gran cantidad de dinero y pasé a ser la propietaria de la vivienda, mientras que él poseía el usufructo de esta. Con los años, la relación se tornó violenta. Todavía recuerdo sus amenazas. Puta, te voy a matar. Fue entonces, en 2008, cuando me armé de valor y escapé de casa, junto con mi hija menor, quien había vivenciado todos estos episodios de violencia. Esa misma tarde, me estuvo buscando por el barrio con un cuchillo de grandes dimensiones y entendí que debía denunciar esta situación. Mi exmarido fue condenado por violencia de género y a mí me asignaron un guardaespaldas, pero él nunca entró en prisión por dicho delito. Durante estos años nunca se ha hecho cargo de la manutención de sus hijos y ahora, 24 años después, hace uso de ese acuerdo notarial para echarnos de mi casa, a mí, a su hija con diversidad funcional y sus nietas de un año de edad. En esta situación no he tenido el apoyo del sistema judicial, ni de los servicios sociales, ni de los cuerpos policiales para defenderme de la violencia que mi exmarido ejerce sobre mí, en este caso económica y psicológicamente. Y el día 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, quieren echarnos de mi casa. Por eso os pido vuestro apoyo para defender nuestro hogar. Os espero el 25 de noviembre en el portal número 3 de la calle Olachu, porque juntas somos más fuertes. Ahí está su testimonio. Pues sí, un duro testimonio que, bueno, que encima después de que este vídeo lo colgara en las redes sociales, pues apareció en su buzón una nueva amenaza. Ya. ¿Sabe de quién? En el que, bueno, pues que se le llamaba de todo y que decía que tuviese cuidado, ¿no? Pues bueno, pues estas tenemos. Y bueno, y como denuncia Batu, pues con poco apoyo institucional o nulo apoyo institucional. Y también colectivos sociales contra la exclusión social y organizaciones feministas pues nos hablan de la vulneración de derechos que sufren las mujeres con los recortes en prestaciones sociales y la reforma del RGI. Nos lo cuenta Liz Quintana en otro audio que ejerció de portavoz pues en una concentración que hubo este lunes pasado, donde se denunciaban todos estos hechos. Un año más, diferentes colectivos feministas y en favor de las prestaciones sociales de todo Vizcaya nos concentramos frente al Gobierno Vasco en torno al 25 de noviembre, Día Internacional en contra de las violencias machistas. Venimos a denunciar que estamos hartas de grandes discursos en torno a estos días. Bueno, pues las instituciones vascas salen con declaraciones institucionales, que queremos pasar de los grandes discursos y de las palabras a los hechos concretos, a políticas suficientes y a recursos que hagan frente a la lacra que están sufriendo miles de mujeres en toda la comunidad autónoma vasca. Mujeres no solamente con pensiones de miseria, mujeres con trabajos y empleos precarios y sobre todo mujeres que enfrentan violencias machistas y muchas de ellas con menores a cargo de las mismas. Nos encontramos en los últimos tiempos con recortes reiterados en todas las prestaciones sociales que están vulnerando gravemente los derechos de las mujeres que están sufriendo situaciones de violencias machistas, concretamente el derecho a la vivienda. En teoría y en el papel está garantizado por parte de las instituciones que garantizan, se supone, el derecho a un acceso a un recurso urgente de vivienda cuando las mujeres que están sufriendo violencia machista se encuentran en situación y en riesgo de calle, que sin embargo vemos que en la práctica se traduce en mujeres que llevan meses de esperas, algunos incluso un año, para poder acceder a este recurso. Nos queremos hechos concretos, que queremos políticas públicas que realmente vengan a paliar las situaciones de desigualdad, de pobreza y de riesgo de exclusión. Y que queremos recursos económicos suficientes que realmente vengan a que se traduzcan en una mejora en la vida, en la calidad de vida de las mujeres, de los hijos y de las hijas que dependen de las mismas, y que acaben con las situaciones de desigualdad y que se traduzcan en un reparto justo y equitativo de toda la riqueza. Ahí está esa petición o esa lista de peticiones. Y nada, pues bueno, pues cambiamos de tema ahora y nos vamos a ese bloque de luchas obreras que queremos hacer dos o tres apuntes. Por un lado, ayer Sortu organizó un homenaje a Pablo González, que era trabajador de Euskaldune, que murió de un infarto cuando la Policía Nacional estaba atacando a los obreros que defendían su puesto de trabajo, los artilleros Calduna, allá por los años 80, año 85, creo recordar, y se juntaron, pues en este homenaje se juntaron decenas de personas y militantes para recordar este aciago hecho en un ejercicio pues de memoria histórica obrera, donde hubo también pues un ejercicio de solidaridad obrera apoyando, bueno, pues las movilizaciones y la huelga que el sector del metal está haciendo estos días, que llevan más de una semana, en Cádiz. Por otro lado, dentro de este bloque también queremos hablar que nos acaba de llegar, pues bueno, una condena que ha tenido por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a Novaltia. Ya hemos comentado alguna vez aquí que trabajadores y trabajadoras de Novaltia que llevan en huelga casi 3 años, pues para pedir una renovación del convenio. Básico como esto, y bueno, y que ahora pues la empresa Novaltia pues ha recibido una condena por sustituir personal en huelga por una ETT. Bueno, pues esto que sabemos que es totalmente ilegal, pero bueno, que se sigue haciendo pues vulnerando el derecho a huelga, ¿no? Vale, por otro lado también Eragin, este organismo, bueno, juvenil, que trabaja contra la precariedad laboral en Bilbao, pues que ha emprendido una campaña precisamente contra la precariedad laboral de la juventud, donde señalan pues que las jóvenes sufren una temporalidad del 78%, trabajos basura, abusos laborales, etcétera, y que bueno, que van a hacer una campaña al respecto. Y acabamos con una nueva muerte, en accidente laboral en Portugalete, donde pues ayer un obrero se precipitó al vacío desde el tejado donde trabajaba en obras de mantenimiento, y como señalan algunos sindicatos, pues ya son 56 las personas fallecidas por accidente laboral en Euskal Herria en este año 2021. 56, ¿eh? 56, wow, qué montón. En fin. Bueno, vamos ya con alguna nota de agenda, ¿verdad? Vale, pues de agenda primero, como comentábamos antes, queremos destacar, Lubaki Agenda, que siempre invitamos desde aquí para que se eche un ojo para diferentes convocatorias y actividades que organizan desde espacios liberados o casteches o espacios alternativos, y que el otro día nos mandaba pues una nueva herramienta que parece ser que se han metido en una red estatal de convocatorias a través de Telegram, que se hace llamar convocatorias descentralizadas. La verdad es que es algo, bueno, pues interesante, porque te metes en este canal de convocatorias descentralizadas y aparte de la información de Lubaki nos encontramos con informaciones de todo el Estado, ¿no? Entonces, que bueno, pues para darle publicidad a esta nueva herramienta comunicativa, ¿no? que nos proporciona Lubaki, que para pues está metida, que es como un canal de Telegram, ¿no? En este caso. Eso es, sí, sí. Vale, y luego para acabar, dos notas, en la librería Luis Michel, en la calle Elcano de Bilbao, pues va a ser la presentación del libro Minorías, Historias de Desigualdad y Valentía, va a ser el viernes a las 7, un acto organizado por Ecuador Echea, Y para acabar, pues hoy en la Cultura de Bilbi, la Cultura Echea de Bilbi, de Bilbao la Vieja, a las 7, organizado por Sare Antifascista, el documental, bueno, va a haber un documental sobre la Legión Cóndor en África. Y nada, pues esto tenemos para esta semana. Perfecto. Pues lo dejamos aquí hasta el próximo miércoles. Venga, hasta el próximo miércoles. Óscar, miesker, agur. Venga, agur. Bueno, pues seguimos.